alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 108, como siempre todos los viernes acá por Cadorna Rock. Y hoy tenemos un programa especial porque es la primera vez que tenemos un músico acá en Alto Voltaje, que es Hernán Frisella, donde tuvimos una charla, nos divertimos un rato y cantó un par de canciones acústicas. Todos saben que el programa Alto Voltaje va grabado y cuando hago las notas se hacen casi siempre por Zoom porque los músicos viven lejos. Bueno, Hernán vive dentro de todo cerca porque está en La Plata. Él tiene muchos seguidores y bueno, tuve la suerte de que vive por acá cerca, entonces pudo venir acá y estar acá en este lugar y cantar un par de canciones de lo que es su carrera solista, algunas canciones viejas, algunas canciones nuevas. Hubo de todo y la pasamos bien y estuvo muy bueno. Esperemos más adelante poder que otras bandas puedan venir a hacer un acústico. Es difícil por el tema de la distancia, pero quién dice, por ahí se puede hacer. Hoy vamos a tener algunos bloques de los que tenemos siempre y algunos no van a entrar por el tema del acústico con Hernán Frisella. Pero bueno, vamos a tener algunos bloques de los que estamos acostumbrados a tener siempre. Los dos bloques de las bandas emergentes sí van a estar. las bandas van a ser La Carbo Blues and Soul y la otra Locomotora Cósmica. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, pueden escucharlos en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox.com, en Spotify y en el Facebook de Alto Voltaje. Les digo nuestras redes: el Instagram @altovoltaje71, el Facebook, como dije recién, Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube, donde pueden entrar y mirar las notas que hicimos, ponerle me gusta y suscribirse al canal. Y para las bandas que quieran mandar su material, les dejo el mail, que es altovoltaje1975@gmail.com, y el WhatsApp es 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, ponen antes +549. Ahora vamos a empezar con un tema y después ya empezamos con algún bloque y con el acústico de Hernán Frisella. Vamos ahora a escuchar a Velvet Revolver con Dirty Little Thing. Yeah! Bueno, y este es el bloque de la banda nueva, donde presentamos una banda, si es posible que sea del 2000 para acá, o sea de la nueva era del rock. Y hoy tenemos a Crazy Licks, que es una banda de hard rock y glam metal formada en Suecia en el año 2002. Su música está influenciada por bandas de los años 80 como Motley Crue, Def Leppard, Bon Jovi y Europe. La banda ha lanzado 6 álbumes de estudio, el más reciente siendo en el año 2021 llamado Street Lethal. Crazy Licks ha participado en varios festivales de rock como Sweden Rock, Rocklahoma, Firefest y Hard Rock Hell. La banda está compuesta por Danny Rexon en la voz, Chris Olson en la guitarra, Jens Lundgren en la guitarra, Jens Sjöholm en el bajo y Joel Cirera en la batería. Con canciones llenas de riffs pegadizos, coros melódicos y solos de guitarra, algunos de sus éxitos son 21, Tight I'll Die, Hell's Rising Woman y Wild Child. Y han tocado en varios festivales y giras por Europa, América y Asia, compartiendo escenario con bandas como Aerosmith, Scorpions y Def Leppard. Ya presentada la banda, vamos a escuchar el tema Rise Above. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué tal? Les habla el Tequi de Locomotora Cósmica. Bueno, les estamos presentando acá nuestro último trabajo llamado Viajando hacia el Infinito. Lo pueden escuchar en todas las plataformas, ¿sí? Ponen Locomotora Cósmica en cualquier plataforma, en cualquier red y ya directamente lo lleva a nuestro último trabajo. Acá les dejamos Fuga y Cazadora y Peregrino para que disfruten tanto como nosotros. Les mando un abrazo grande. También agradecer a la gente de Alto Voltaje, que está ahí siempre a la par con todo el under y todo el rock and roll. Nos vemos el 8 de julio, donde vamos a estar presentando este último EP, bueno, y algunas canciones más, y junto a muchos amigos e invitados. Un abrazo grande. Time. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. El motor de tu ser va alojado en la sangre de la ruta que fue afilando aquel ave como flecha que soy viajando hacia el infinito. Paso cerca de tu nido, cerca de tu nido, y me dejas ah, ah, amanecer. El calor de la piel ya no maneja el viento que te lleva. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto Voltaje, solo rock and roll. Y este es el bloque del cover. Hoy tenemos una canción de AC/DC, Dirty This Thunder Chip, que es una canción escrita por Bon Scott Angus y Malcolm Young. La canción fue lanzada como sencillo en el año 1976 y forma parte del álbum homónimo. El tema habla de un mercenario que ofrece sus servicios para realizar todo tipo de trabajos sucios, desde asesinar a una pareja infiel hasta hacer estallar un edificio. El título de la canción se inspiró en un cómic que Bon Scott solía leer de niño, donde aparecía una frase similar. Y la que hace el cover es Joan Jett, que es una cantante, guitarrista y productora estadounidense, conocida por ser la líder de la banda de rock Joan Jett and the Black Hearts. Su carrera musical comenzó a finales de los años 70, cuando formó parte de la banda de punk rock The Runaways, junto con otras chicas adolescentes. Después de la disolución de The Runaways, Joan Jett se lanzó como solista y tuvo varios éxitos, como I Love You Rock and Roll, Bad Reputation y I Hate Myself for Loving You. Joan Jett es considerada una de las pioneras del rock femenino y una influencia para muchas artistas. Además de su faceta musical, ha participado en algunas películas y series de televisión como Light of Day, The Rocky Horror Picture Show y Freaks and Geeks. Joan Jett sigue activa en la escena musical y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2015. Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar la canción de AC/DC hecha por Joan Jett, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Soy Néstor Olivero, guitarrista y cantante de la Carbo Blues and Soul. Bueno, recorremos esos estilos, música negra, soul, funk, rock, blues. Y bueno, los tocamos con nuestra impronta. La banda la integran Juan Olivero en bajo y voz, Juan Pablo Herrera Morales en batería y bueno, yo, Néstor Olivero, en guitarra y voz. Pueden encontrarnos en nuestras redes, en Instagram La Carbo LP, en YouTube La Carbo Blues and Soul y en Facebook La Carbo Blues and Soul. Van a escuchar dos temas, están tocados en quinteto con teclado y armónica, Casi Casi y Tengo Sueños. Bueno, espero que les guste, abrazo y saludos. Casi, casi medio loco. Por tu cuerpo y por tu amor. Casi, casi medio loco. Por tu amor. Dimos vuelta por el mundo y dormimos junto a las vías. Todos mis amores entre ardiente y asustado. Amé a casi casi todos sin comprar. Sin comprar ni que me compre. Nunca quise ser esclavo, porque odio a los patrones. Cara. Detesto los uniformes. Soy del vino de la casa, sí. Casi, casi medio ido. Busque siempre lo perdido. Thank you. casi, casi medio loco. Por tu cuerpo y por tu amor. Mis amores, entre diente y asustado, a mí a casi casi todo, sin comprar ni que me compre. Quise ser esclavo, porque odio a los patrones. Los curas me gustan poco, la droga me costó cara. Detesto los uniformes, soy del vino. Busque siempre lo perdido. Casi, casi medio loco. Por tu cuerpo y por tu amor. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Un, dos, tres, cuatro. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. Esto es La Carbo Blues and Soul. tengo muchos sueños, muchos sueños cuando duermo. Yo tengo muchos sueños cuando duermo. Pero los mejores sueños los tengo cuando estoy despierto. Yo tengo muchos sueños cuando duermo. Yo tengo tantos sueños, muchos sueños cuando duermo. Pero los mejores sueños los tengo cuando estoy despierto. 6 horas de trabajo, 5 días a la semana. La vida de un obrero vale más que tu ganancia primero. La salud del obrero. Y después, la salud del burgués. Primero, la salud del obrero. Después, la salud del burgués. Cuando duermo, yo tengo muchos sueños cuando duermo. Pero los mejores sueños los tengo, nene, cuando estoy despierto. Yo quiero educación pública y gratuita. Bájate el sueldo, vos vas a ver que hay mucha guita. Primero, la educación del obrero. Y después, la educación del burgués. Primero, la educación del obrero. Primero, la educación del obrero. Y después, la educación del burgués. Del hombre. Primero, la educación del hombre. Y después, la educación del burgués. Bueno, y seguimos acá y estamos con Hernán Frisella. Está acá al lado mío, aunque nadie lo crea. ¿Cómo anda, Hernán? Aunque nadie me vea. Bien, bien. Lo anterior lo tenés que borrar, ¿eh? No, lo anterior se borra todo, porque si no, vamos todo en naca. Claro. ¿En qué anda? ¿En qué ando musicalmente? Musicalmente. Y andamos grabando canciones nuevas. Estoy pronto a tocar acá en la ciudad de Ensenada. Ciudad de Lindas Mujeres y Aguas Termales. Ciudad de Guapos y Cuchilleros. También, también. Me quedo en las aguas termales con las lindas mujeres. ¿Dónde están las aguas termales? ¿De Ensenada? No. Te cuento la buena pipa, no existen. Bueno, existe. Vamos, es un refrán que tengo, que lo decía mi viejo. Vamos a tocar en La Fábrica, ahora el 7 de julio. Es un parque cedeo que está, que vos me vas a hacer recordar bien la dirección. Bueno, la dirección la voy a decir yo porque no te la vas a acordar. Eco. Es Sidoti entre Alberdi y Horacio Sestino. Muy bien. No sé el número, búsquenlo ahí porque es una cuadra. No, es ahí, la fábrica esté grande, se pero nota. Es una cuadra cortita esa. Sí, sí, son sí. Son como 3-4 casas y no más. No hay más, no hay más. Así que lo tienen que encontrar. Tal cual. Bueno, vamos a ir presentarnos con Pablo Ferré, que es con el que hago siempre acústicos. Uh-huh. Y después de eso le encaramos ya a agosto para tocar en La Plata, en Favalor, ya con Hernán Frisella Band. Vamos a tocar con todos los músicos. Va a estar, bueno, Pablo Ferrer en primera guitarra, yo en segunda, o rítmica. Va a estar Flavio De Simone en bajo y Mac, que es el baterista de Perros de Presa, va a estar en la batería. Así que en su momento iba a ser Orozco, que es el baterista de estos que hacían tributo a Rata Blanca, Guerrero, pero al final no pudo, así que lo convoqué a este muchacho y me dijo que sí, así que más que contento. Está bien, pero ¿vas a tocar temas viejos y nuevos o no? Vamos en Favaloro, sí. Acá, acá también vamos a tocar algunos temas nuevos, algunos temas nuevos. Uno que lo voy a largar después porque lo terminé hace poquito y entre la edición, masterización y toda la zaracatanga que conlleva eso, que es tiempo y que además quiero hacer un video y lo quiero largar todo junto. Así que la canción la voy a largar, calculo que a mitad de mes, a mitad de julio, y no voy a llegar para antes de la fecha de La Fábrica, pero seguramente la toque porque a mí ya... La última canción siempre la que más me gusta. Entonces la quiero tocar. Pará, pero hace poco sacaste una nueva en YouTube. Sacamos una nueva, claro, que tocó, bueno, que el bajista, que Floyd Simone, tocó el bajo, que es el que me ayudó, el piano, que es el que me ayudó, que me ayuda todo a producir y a grabar, que se llama Todo es Igual, que es una balada con una historia que algún día te la cuento. Está bien. Que dejó una igual, marca. Igual la escuché la canción, igual la escuché. Pero acá igual... Hoy es un hecho histórico, porque después de 200 programas, voy a decir cualquiera, 107 programas, hay alguien que está al lado mío, no estamos por acá por Zoom ni nada. Nadie conoce la Baticueva donde se hace alto voltaje. Ah, no, sos el primero que entra. Sos el primero que entra. De los músicos, mis amigos saben, más vale. Pero de los músicos emergentes o de lo que sea, sos el primero que viene acá. Mira. Todos han estado, a ver, les hice nota, pero por Zoom. Claro, no viven cerca. Vos sos el primero que entra acá, así que bueno, ya que estamos acá, algo vas a tocar, ¿o no? Para eso traje la guitarra. Para eso trajiste, encima trajiste dos, pero yo no puedo tocar la otra porque me duele el dedo, si no te la toco. Sin preguntar a la gente amiga cómo toco yo, como los dioses. Me contaron que sí. Sí, sí, la Coca-Cola. La Coca-Cola, ahora me estoy tomando una de 2 litros, me la bajé yo solo casi. Así que bueno. La mezquinaste en un momento, tomaste poco, la mezquinaste. Lo bueno que hiciste, yo te no, quise no, dar. No, a mí no me mezquinaste. Yo te quise dar. Estamos Exacto. acá en la Baticueva, yo le quise dar a Frisella, pero Frisella no quiso que yo le dé. Aunque no lo crean, estoy tomando agua. Agua, agüita mineral. Agua mineral. O un juguito. Y otras, claro. Después hay que ver si no hay nada adentro. No. Uno cagate de risa, tiene avena, yogur y agua. Es como un alimento balanceado. Bien, cosa para... Bueno, no voy a decir para... Para llenarme, porque... y tratar de no engordar. Si yo digo lo que pienso, por ahí me censuran. Entonces... No, que es el Día del Orgullo. No, yo no hablaba de eso. No, por la duda. ¿Hoy es? Hoy es. Bueno, felicitaciones. Bueno. No, este no sabe. Me la dejé picando. Claro. Me la dejaste para que le dé volea, ¿qué querés? Yo me entero por otros motivos, no importa. Bueno, gracias. Menos mal que nos dijiste igualmente. No hacía falta. No. No, bueno, menos mal. No es cierto eso que nos reconocemos entre nosotros. No, nada que ver, no pasa nada. Me está tocando. No nos ven a acá, no pasa pero, nada. Acá vendría bien la frase: ¿qué pretende usted de mí? Claro. ¿Eh? Pero acá no se ve. Por ahora. Era chiquito cuando veía eso. Ya, va a salir Alto Voltaje TV y ahí, bueno. Ahí hacemos un quilombo barro. No, nos tenemos que portar bien. Nos tenemos que vestir bien, tenemos que arreglarte su cucho. No, ahí hacemos un quilombo barro. Si no, viste. Bueno. A ver, tocate un tema y después seguimos hablando estupideces. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿De verdad? No, jamás. Para la verdad está la televisión. Vamos al cuadernito. Porque ya con vos tenés la misma edad que yo, 27. Claro, no, 28 cumple 28, ahora. Bueno, un poquito más grande sos. Sí. Y ya después vienen los problemas de memoria. Además fueron... Lo que sucedió es que yo en el cabo de 2 años compuse... casi 3 álbumes, de los cuales grabé 2. Sí. Y parece que el disco rígido no es el que era y me ha costado más acordarme de las canciones. Entonces por ahora llevo ando con el machete. Por lo general me acuerdo, capaz que me olvido alguna palabra o la mezcla. Entonces por la duda lo tengo y me da como confianza. Es como el escudero. Buena pregunta. Dale. Acá, ¿esto es lo que lees vos? ¿Este que estoy viendo yo que no está viendo la gente? Este quilombo todo tachado. Pero no. Está subrayado. Está como para entender. Esta es la palabra que me olvido. Claro, entonces. Bueno, esta es tu letra. Claro, pero yo. Claro, pero todo... vos la entendés, yo no entiendo un carajo. La tengo porque dije, bueno, porque pasé de. Tengo 5 cuadernos y todo tenía letras, así que me dije, bueno, al cabo de una semana dije, bueno, vamos a ordenar todo porque si no, no puedo andar con 5 cuadernos dando vueltas por todos lados. Por lo tanto, tengo una canción. Entonces agarré y dije, bueno, voy a pasar todos a un cuaderno. Todo, tanto los covers que puedo llegar a tocar, como las canciones que eran de Señor del Bar, que bueno, que son mías, como Hernán Frisé, la solista. Entonces tengo todo en un cuaderno. Ajá. No creo que entre, pero bueno, por lo menos va a estar todo en uno. Está bien. Con está el bien. Tiempo no van a entrar, supongo. Es la idea. Bueno, entonces, ahora ya que está acá, bueno, vas a hacer un tema. Es la primera vez que vamos a tener un acústico en Alto Voltaje acá. Estamos se puede hacer por Zoom, pero va a salir medio... Si te anda mal la conexión... Cuando lo probamos no salió bien. La prueba salió bien, así que ahora vamos a probar. No, bueno, cuando probamos por Zoom aquella vez, ¿te acordás? No, sí. Sí, no, pero medio. No se escuchaba. Claro, no salía bien. No, salía medio trucho. Bueno, ¿qué canción vamos con una lenta o con una rápida? La que vos quieras. Una nueva o con una vieja. Vamos a hacer a mí me gustan las viejas. No sé vos. Las nuevas no las conocés. La nueva de lo nuevo. New de New. No, o sea, algo que recién terminé de grabar hoy, pero no importa. No me gustan las nuevas, me gustan las viejas. Estamos hablando de música, ¿no? Obviamente. Ah, bueno, está bien, me gustan las viejas. Para otra cosa me gustan las nuevas. Ahí está, bueno. Vos cantá la que vos quieras, ¿cómo se llama la canción? A mí me gustan las viejas. Estamos bien igual, estamos igual, quise decir. Y no es lo... Vamos a hacer una canción que se llama Contigo. Bueno, Contigo. Es que venimos a hablar cosas serias. Contigo se llama. Para que pongo el micrófono idóneo ahí de la forma que habíamos probado anteriormente, cuando no estábamos al aire. Como acá no hay. No tenemos. Listo, no está bien. Bueno, esto se llama Contigo. Vamos a reducir algunas partes porque si no se hace muy larga. Tengo algún problema de componer canciones extremadamente largas. Charlaré 1000 noches más. Reiré si te veo llegar. Callaré, debo descansar. Lloraré si algún día te vas. Mi fascinación. Contigo soy mejor. Están en mí tus labios tiernos. Sabe Dios cuánto los quiero. Sin infierno lo conoce muy bien, sí. Todo este tiempo nada es más perfecto. Aunque estés mal, aunque esté deshecho, mi adicción, eres mi obsesión. Y si a tu lado estoy, contigo soy mejor. Mejor, mejor. Contigo estoy mejor. Mejor, mejor. Busqué la felicidad a tu lado, la pude encontrar. Y salió. Motherfucker, ¡Esperón! ¡Carajo! La gente que está inexistente aplaude acá, porque estamos solos. Ahora vamos a hacer una pausa comercial y después vamos a seguir con Hernán Frisella. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y seguimos acá con el amigo Hernán. ¿Estás bien, Hernán? ¿Te perfecto, bien? Perfecto. Bueno, no sé si perfecto, me parece que la huesa está haciendo efecto, algo tiene. No. Esta vez va en serio, me estoy portando bien. Tengo un largo camino a casa. Claro, vos estás en La Plata, ¿en qué zona de La Plata? Casi en el límite, estoy en la 131. Yo pensé que estaba acá nomás, boludo. No. Vamos a hacer un... ¿Por dónde está? ¿131 y cuánto? No, viene a ser 37 y 29 y 30. Ahí. Una cuadra de 131. Agarrá la 32 acá, llega en 5 minutos. No, vamos a agarrar la 42. Porque el viejito Santiago... La 42 no existe. Salvo que te quieras meter por el campo. La 43. Que viene a ser el salvo camino... te quieras meter por dentro del IPF. Es camino Vergara ese. Vergara, ¿viste? Por eso te gusta ese. Y no por, Rivadavia. Por el Día del Orgullo. Por algo agarraste por el Vergara y no el Rivadavia. No, porque el Rivadavia este lo está haciendo nuevo. Bueno, lo están haciendo nuevo y están haciendo una autopista y está es muy angosto la ida y vuelta. Y yo con los anteojos no llego a verlo. No que te querés hacer mierda. No, me agarro. Aparte, no, igual para yo que vivo en Ensenada hace 200 años, siempre fue mejor el Vergara. Encima está dividido en dos manos. Claro. Bueno, el Rivadavia lo van a hacer así. Bueno. Pero siempre fue, cuando era una mano sola, igual era menos peligroso el Vergara que tal el cual. Rivadavia. El Rivadavia era para guapos nada más. Yo iba igual con la moto a los pedos, pero si tenía que no, elegir, de noche no, estoy. Está muy jugado ahora. ¿Y antes cuando no había luz? ¿Sabes lo que era? Yo iba en bicicleta. Ah, pero yo veía bien, yo también andaba en bicicleta. No, mi viejo me traía en bicicleta acá. No se veía un carajo. Pero el otro sí tenía luz. Sí. Por eso era, bueno, anda por el Vergara. Anda por ese. ¿Por qué será que hay preferencia por un camino o por el otro? No, porque es menos peligroso. El Rivadavia siempre fue muy peligroso. ¿Y por qué siempre estuvo mejor el otro? No ¿Por sé. ¿Por la refinería? No sé, puede ser. Pero la gente no lo agarra nunca, agarra el Rivadavia. No, el otro va como piña, está hermoso. Lo que pasa es que el otro agarra la 32. Desemboca, claro. Entonces va derecho. El otro... Salís a 122, tenés que doblar porque está el hipódromo, tenés que salir para el bosque, todo ese quilombo. Pero si vos vas por 32, pues agarra tranquilamente. A la gente le chupa un huevo lo que estamos hablando, pero yo igual te cuento. Dale. Agarrás el Vergara. Yo hacía así. No, yo para que sea menos peligroso, cuando iba a La Plata, agarraba el Vergara y cuando llegaba a 122, me iba hasta 32. Y después agarraba 32. Así va a ser mi camino hoy. Claro, zafás el Rivadavia. Tal cual. Arriba de una porquería, salvo que lo hagan de dos. Si lo hacen de dos manos, ahí es otra historia. Pero bueno, lo que nos trae acá es la música, ¿no? Sí, señor. Porque estamos hablando del tránsito, falta que hablemos del tiempo. Claro, me olvidé contarte que hace muy poquito hemos grabado con el señor Pablo Ferrer, que me acompaña en cualquier estupidez o locura, ponele el nombre que quieras. A mí se me ocurrió hacer una live session en la cual grabamos dos canciones en vivo con videos que van a salir prontamente, van a estar tanto en las plataformas musicales como en la red de YouTube, y que son dos canciones, una llamada Insurrección, que es de un artista español, y otra es de una que se llama El Cuchi Romero, que también es artista español, que la canción se llama Vengo del Mercado. ¿Por qué canciones españolas en Argentina? Porque la verdad, después de vivir, consumo más música extranjera que la de acá. Y inglés no sé cantar. Entonces no me queda otra que cantar en español. Y esas canciones me gustaban, me traían recuerdos de cuando había vivido, por lo tanto las grabé, y además para poner algo distinto. No es que no me gusten Los Redondos, pero no quiero hacer un cover de Los Redondos. Todo el mundo, claro, puede hacer un cover de Los Redondos. Todo el mundo puede hacer un cover, no sé, de Fito Páez, de Charly García, ponele. Que si haces uno de Fito Páez, te revoleo con la guitarra, bueno, en la cabeza. Pero te pongo un ejemplo. O La Renga, o Papo. ¿Está bien? ¿Está bien ahora? Sí, ¿te gustó la comparación? Me gustó. Bueno, y dije, bueno, para hacer algo distinto y que principalmente me guste. Y entonces, bueno, voy a grabar dos canciones en formato video, hecho en vivo. Hubo una edición y demás, pero bueno, está la toma es en vivo, y fueron varias tomas de las cuales juntaron las diferentes imágenes con el audio. Se editó, exacto. Hoy terminamos de hacer eso en el estudio, y bueno, nada, vengo con eso. Prontamente otro video de la canción, esta nueva que te mostré fuera del aire. Y seguimos, y grabé otra, hoy empecé a grabar otra canción más, vengo a full. Vengo. Para, ¿lo grabaron en el estudio de Flavio? Yo laburo, claro, laburo, por lo general laburo todo en el estudio de Flavio. Ah, okay. Porque Flavio es un monstruo de la producción, de sabe tocar teclado, sabe mucho, y es profesor mío de canto. Por lo tanto, inclusive me ayuda en las afinaciones. Y ya como estar en mi casa, ya estoy cómodo ahí. Se ve que fuiste a pocas clases, te falta todavía. No, recién empiezo. Antes, no, estaba, Flavio, antes estaba Flavio peor. Tiene una voz, hijo de puta. Flavio canta como lo de, sí, animal. A vos el estilo de Flavio te gusta. Sí, me gusta así finita. Claro. A vos te gusta más gruesa. Pará. Si vos te vas a agarrar todo lo que yo digo con doble sentido, estamos todos podridos. Estamos hecho mierda. Esto es cualquier cosa. Todo muy rápido. Esto es cualquier cosa. Porque ustedes no ven la cara. Y el gesto es importante. No alcanza con el tono. Y aparte del micrófono no llegamos. Entonces estamos cara a cara. Estamos acá face to face. En cualquier momento me encaja un beso, vente o algo. Espero que no. No. Hoy no. Todavía no estamos para eso. No. Cuando seamos un poco más viejos, pues. Pues cuando seamos grandes. Ya, no, 28, ya, 27, ja. Cuando ya el amigo ya no funciona. Ponele. No, vamos para el otro lado. Ponele. Para pasarla bien. Ahí está. Qué manera, una estupidez, ¿no? Pero bueno, por ahí a alguno lo escuche y le gusta esta pavada que estamos hablando. O se siente identificado de una de las dos. Claro. ¿Qué te iba a decir? Voy a tocar, si puedo, si me una canción. Me gustan las canciones viejas. Mi carrera, por decirlo de una forma solista, surge de la pandemia. Sí. En el cual dije, bueno, voy a grabar cuatro canciones que yo tenía en una valija. Me dice mi mujer, dice, ¿cuánto va a tardar? 2 semanas lo tengo grabado. Terminaron siendo 13 o 14, 13, y de las cuales hay muy nuevas y muy viejas, porque empezaron a surgir cosas nuevas que no eran para el proyecto que yo tenía paralelo. Esta canción es muy vieja. Esta... ¿Muy vieja cuánto? ¿30 años? ¿20? ¿12? ¿Década del 90? ¿80? Esta canción es de la década del 90. Ah, bueno, está bien. Es una canción de la década del... ¿Principios? Yo la hice esta canción en el año, ya te digo, 98, final. Ah, fin. 98, 2008, 2018, tiene 25 años. Sí, bueno, es vieja. ¿Eh? Ya se considera vieja. Sí, ya, claro. Ya pertenece a la era paleontólica. Claro, pero nunca la había grabado de nada. Que me la hace grabar con el guitarrista que empecé a grabar, que era, no es Pablo Ferrer, era otro guitarrista, Facundo Clement. Sí. Me dice, esa canción me gusta, qué pin, qué pan. Bueno, voy a grabarle, dije. Y al final no la grabó él. Por eso la saqué de nuevo del placar de los recuerdos. Se trata de una señorita que bebía de más. Ah, muy bien. En el cual era novia mía, no voy a decir el nombre. ¿Y la vas a tocar ahora? La voy a tocar ahora, la canción, porque... No, no, la canción. Ella ya está en otras historias. En algún momento ha llamado. Pero bueno, esa es otra, esa es otra historia. Si escucha la chica, llame. 2-1-6-14-5-7-7-3. Y yo le digo a Hernán que está acá. El bolero dijo, ya es tarde. No, todo bien, pero me hacía acordar. Es una situación en la cual está ella... Está escuchando la esposa. Ahí está, Hernán, se sí. Pone todo, no, ella conoce la historia. Ah, bueno. Bebía, son esas personas que toman y se cambian la forma de ser. Y se llama Botella de Cristal. Y dice algo así. Ella se volvió a ahogar en una botella de cristal. Creía que algo iba a cambiar. Sola estaba tirada y no quería que la ayudaran. Eso le gustaba. Los amigos en otro cuartel y todos disfrutaban al ver como siempre así es. Muy seria está de día, mucha sonrisa, la noche alivia, tristeza escondida. Pero aún te sigo amando, si me lo pides te estoy perdonando. Quedó claro, no vuelve. No vuelve. No vuelve. Bueno, quizás se tendría que llamar No Vuelvas, ahora claro, que pienso. Nosotros después volvemos, nos vamos. Bracas y volver al origen juntos en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Dicen que las apariencias engañan, es cierto. Conseguí tu entrada anticipada con descuento en el Instagram de la banda. Bracas-oficial y en www.alpogo.com. Menores ingresan acompañados por un mayor. Bracas, presentando nuevos temas en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Será una noche inolvidable. Guardia Vieja 3360. Cava. Bueno, seguimos acá con Hernán Frisella. Que... Si yo cuento las cosas, si contamos las cosas que hablamos afuera del micrófono, es un quilombo este programa. No nos creen. Si no te puedes hacer los patitos también. Todos los patitos se fueron a nada. El más chiquitito se quiso quedar. La madre enojada le quiso pegar. El pobre patito se puso a llorar. A ver, bueno, y esto fue todo. Canto. Acá terminó Alto Voltaje para siempre. Gracias por su atención. Estos 108 programas. Hasta siempre. Hasta siempre. Ya estamos hecho mierda. Este bloque va a ser sección, ¿cómo se dice? Chimentos. Sección Chimentos. Sección, mirá. Chimentera. Vamos. Ahí está. Me onda, la banco, ¿eh? Onda, porque, ¿cómo es? Intruso. Claro. Así. Porque, claro, puedes saltar. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va vamos, tu...? Vamos a arrancar con los... Tu chimento. No sé por dónde puedes saltar. No, chimento. Escándalos. ¿Escándalos? Escándalos. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, me das miedo. Ya que vamos a hablar de escándalo, vamos a hablar del señor del bar. ¿Qué pasó con señor del bar? Señor del bar. Después de la pandemia nos empezamos a juntar, llevé las canciones, terminamos de armar un álbum y lo grabamos en diciembre. Bueno, vinieron las vacaciones, por lo general en enero. ¿Diciembre ahora, el 2022? Ahora sí. En enero no hacemos nada, en febrero empezamos a vernos la cara de nuevo. Y no, en síntesis, se tomó un año sabático el grupo, porque hay diferentes formas de ver las cosas ahora mismo. Parece que la separación de tanto tiempo por la pandemia y demás hizo de que, en parte, bueno, lo que es Señor del Bar, tomó un camino que tiene una banda paralela, y el cantante Señor del Bar, acá el mismísimo que está hablando, uh-huh, agarró una carrera paralela de solista. Y parece que en ambos casos, en parte como que estamos con lo nuevo, estamos como, no sé si más contentos, pero es nuevo. Es claro, como el amor nuevo, ¿viste? Que, el encantamiento. Que o después sea que también. Está poniendo más ganas a su carrera solista. Sí, había, claro, había no había un mismo interés o una misma forma de llevar la banda. Yo tomé un formato que es más por internet, más por las redes sociales, que me parece que es lo que es como decir, grabar un álbum completo ahora. Ahora no está más el álbum completo, ahora se larga de nuevo el single. Exacto. Es todo cíclico, por en parte, y en parte es hay que adecuarse a las nuevas tecnologías y trabajar con eso. Sí. Si no, uno se queda arcaicamente. Puede funcionar, no digo que no. Pero bueno, uno estaba pensando, no sé, si vamos a gastar en publicidad, uno pensaba en pegar afiches en la vía pública y la otra parte pensaba en vamos a hacer publicidad vía internet. Claro. Y esa fue una de las cosas, sumado a los encantamientos que tenemos cada uno con su proyecto personal. Entonces, bueno, en una charla que tuvimos hace cosa de mes y medio, yo di la propuesta, bueno, tomarnos un año sabático, por así decirlo, pero nos vamos a ver en febrero. Febrero, marzo, veremos qué hacemos. Claro, o no. Pará, están las bandas que se pelean y se separan. Están las bandas que dicen, vamos a tomar un tiempo y después vemos. Y por ahí se toma ese tiempo y no vuelve nunca más. También. Puede ser. Puede todo. Pasar todo. No, capaz que mañana o sea, esté no muerto, es que ¿no? No es que dijeron, bueno, vamos a tomar un año y en un año vemos. Fue así, no, esto. Sí, nos encontramos en febrero. y vemos cómo si volvemos a tener las partes, ¿no? Porque principalmente, sí. Bueno, es Mario Romano, guitarrista, y yo cantante y guitarrista, y compositor, en el cual manejábamos medianamente esto, y somos los más viejos, los fundadores. Sí. Y teníamos diferencia, pero sin ningún mal rollo, ¿viste? Si no, o sea, antes pensábamos los dos, bueno, no sé. ¿Diferencia musical no? ¿O sí también? No diferencia musical, diferencia en cómo llevar la banda adelante, en cómo trabajar, en cuanto a publicidad, en cuanto a eventos, en cuanto a... el dinero que gastar, porque los grupos emergentes hay que poner plata, claro, entonces en qué por el que no se notaba de ambas partes que había no había ganas por una cosa por la otra, ambas partes estaban responsables de no tener ganas y una cosa llegó a la otra y bueno, entonces prefiero seguir teniendo un amigo y no tener una banda. Claro, ustedes no están peleados. No, en absoluto. Se siguen viendo todo, simplemente sí, hemos cruzado. No están tocando. No estamos tocando juntos. Inclusive el otro día lo vi por tele, porque estaba no sé en dónde, justo estaba Crónica, y le preguntaron no sé qué, dice, no, yo tengo una banda, ta. Y lo llamé para cagar, me dijeron, qué grande, estuviste genial. Pero no hay ningún mal rollo de ningún tipo. Simplemente estamos pensando distinto por ahora. Claro, o sea, si él toca el sábado, vos por ahí lo vas a ver. Sí, sí, no hay ningún problema. No haría ningún inconveniente. No, está bien. No, está bien. Es una si me gusta lo que hace, voy tranquilamente. Claro, si no me gusta lo que hace, no voy. No, por ahí vas a hacer la gamba también. Sí, he ido, sí, totalmente. Pero no hay cero problema con Marito Romano. Cero. Igual. Al contrario. Igual los dos, esto es cosa mía. Igual las dos partes, los dos proyectos, uh-huh, tanto el tuyo como el de él, son muy distintos. Son opuestos, sí. Nada que ver. Nada él hace una banda punk, uh-huh, y vos haces, bueno, lo que estamos escuchando. Yo hago un rock un poco más melódico. La cosa es un rock un poco más melódico. Que son canciones que no entraban en Señor del Bar. Son todas canciones que quizás dan un poco más del amor o desde otro lado, y Señor del Bar en el último álbum es más contestatario, es más, habla una parte más del reviente, en este caso no, habla desde otro lado. Entonces eran tanto la parte poética como la parte musical, son dos cosas distintas, entonces no era para Señor del Bar. Ya, y bueno, una cosa me dije, lo grabo. No, por ahí, como decimos, por ahí vos venías muy enganchado con lo tuyo y él venía muy enganchado con su banda de punk. Sí, y él empezó a hacer cosas de una forma y yo las empecé a hacer de otra. Y cuando nos juntamos para coordinar cómo hacemos, él estaba muy convencido del formato que hace con claro, esta banda, y yo estoy muy convencido de lo que hago como solista. Entonces, bueno, en un impasse. Para conservar la amistad principalmente, no, somos tipos grandes, estaba, somos, 13 años. Hace mucho. 13 años. La banda es como una pareja, pero son cuatro tipos. O sea, son cuatro personas que muchas veces conviven, se relacionan, comen, charlan. Entonces, es muy difícil a veces decir mega banda, que son muy famosas, igual, y decir, pero ¿por qué carajo se separaron? Porque no fue para nada. Igual, hasta en las bandas más famosas. Claro. A ver, que en todas las bandas famosas, hasta las que están hace 200 años que no se separaron, en algún momento deben tener un cortocircuito. Sí, por ahí sí, siguen, sí. Pero ¿cómo hace con cuatro tipos que siempre estén en la misma y nunca discutan, ponele? No sé cómo. Bueno, vos conocés de historias de bandas, porque alguna, te he escuchado y sos un estudioso de. Bueno, de y los... si están juntos desde el 73. Pero han cambiado muchos integrantes. Han cambiado muchos integrantes. No, pero del 80 hasta acá no. Salvo la muerte de claro. Bueno, pero por ejemplo, yo tenía entendido que los Ramones estaban peleados todos. No, los Ramones dicen que no se podían ni ver. No se podían ni ver. Ni y se los hablaban, tipos. Dice. Y los tipos seguían. Y bueno, hasta que terminaron, porque dice que ya ni se hablaban cuando terminaron. Es terrible. Pero los Stone, ponele, están desde el. Tuvieron. Se habían separado unos años. Claro, que Mick Jagger hizo uno o dos álbumes solista, claro, y dos. Y Richard hizo uno. Hizo creo. Un, claro. Bueno, después cuando vuelven en el 89, están desde el 89, no se separaron más. Y sin embargo, que me van a decir que nunca se putean. No, se dan unos quilombos bárbaros. Se deben armar unos quilombos bárbaros. No, a nosotros no. No llegamos a putearnos. Ya estamos antes de eso. Capaz que en febrero o marzo nos juntamos y nos cagamos a trompar. No, acaba. A vos que te gusta romper guitarra, un guitarrazo en la cabeza. Claro. No, pobre Marito, no. No, pobre guitarra. La guitarra sale más cara. Sos jodido. Pero la guitarra sale cara, boludo. Se te rompe, te quiere matar. No hay drama. Ese fue principalmente lo que pasó con Señor del Bar. Lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué va a pasar? No sé, el futuro no lo conozco. Bueno, mientras tanto seguimos con los solistas. Sí, totalmente. Bueno. Estoy muy contento. Porque claro. No, o sea. Ahora falta que esté contento el público. Que está claro, bueno, cuatro tipos, manejarse, coordinar con cuatro personas es muy difícil. No digo imposible, pero es más difícil. De esta manera, no tengo que. A veces uno le puede errar porque no está solo. Pero bueno, en ese caso tengo a Flavio De Simone o a Pablo Ferrer, que Pablo Ferrer es el bajista del Señor del Bar. Ah. El que está en la primera guitarra. Y sí. Con ellos tengo apoyo incondicional. Y cómo llevar las cosas, cómo grabar o los arreglos, ven si acá subimos, bajamos. Entonces tengo ese apoyo. Porque yo le decía el otro día, sin ustedes se me habría complicado muchísimo todo y ya, esto. Ni hablar. Pero bueno, tuve la suerte de como los gatos, caer parado. Caigo parado por ahora. No sé cuántas vidas me quedan, Y caíste acá, justo. Ahora que bueno, pero parado. Mirá que el lugar para caer, justo caíste acá. Escuchame, mira, a raíz de Señor del Bar, te voy a tocar una canción que la toca en el último álbum Señor del Bar, que era de Hernán Frisella. Era una canción que yo iba a grabar con Hernán para mí. La ibas a grabar solo y la grabaste con Hernán. La iba a grabar con solista. Y como las baterías nosotros las escribimos con Flavio, yo quería escuchar una batería en vivo para hacer sacar ideas. Ajá. Entonces, bueno, Mario se dio a comprar una cerveza con Pablo y cuando ven me escuchan tocarla. Y dice, ¿y esa canción? Le digo, esa canción para Hernán Frisella. No, vamos a. Yo limito a Marito. Si algún día loco lo tenés del vos acá o lo tenés acá. No me acuerdo, hablé con él hace mucho. Bueno, lo que pasa es que esta canción no. Vamos a tocarla, a ver, vamos a tocarla. Mega canción. Entonces terminó siendo para Señor del Bar. Pero eso no quita. Eso no quita porque yo me di con las ganas de hacerla para Hernán Frisella. Eso no quita que en algún momento. En algún momento la haré yo. Inclusive algunas canciones del primer álbum, autobiografía ajena, como se llama la primera parte del álbum de Hernán Frisella, sí. Hay canciones que el señor Alvar descartó. Ah. ¿Está bien? Esta canción que te toqué anteriormente, en algún momento se tocó, la tocó Señor del Bar, y después fue descartada por otras canciones, ¿no? Ni mejor ni peor, sino distinta. Entonces hay canciones, nos decíamos que Hernán Frisella le roba a Señor del Bar y Señor del Bar le roba a Hernán Frisella. Claro, es un quilombo. Te robó vos mismo. Claro, sí. Un loco. Hagamos la fiestita. ¿Qué fiestita? Sí. No hay ni papel picado, ni Peter Mandacas. Un loco, dijo Olmedo. Bueno, ese es otro mundo. Que creo que la tengo por acá y se llama Desde la. Sí, desde... Muy prolijo el cuaderno. Has visto. Es para sacar una foto y que los pibes que están empezando la música aprendan. Es así. Acá tengo, mira, ¿ves? Señor del Bar está escrito con negro. Mira qué prolijidad. ¿Eh? Señor del Bar con negro y con azul, Hernán Frisella. Claro. Muy bien. No está tachado, ¿no? Es un espectáculo. No. Che, loco, se me perdió esa canción. Y se le perdió la canción, así no, quieren, cantamos la rorró o algo. Todo puede ser en el camino del señor. Tiki-taka. Pará. ¡Qué grande! Se llama Plena Oscuridad. Acá la encontramos. Bueno, vos cantate. Acá Hernán va a cantar esa canción y después vamos a hacer el saludo final y hacemos una canción más. Si me quieren, y nos vamos. Si me quieren encontrar, estoy en cualquier red social como Hernán Frisella. Después, en el próximo bloque decimos todo. Las redes, la página de internet, el número de tu casa, el celular de tu señora, todo. Todo. Bueno, y dice así, no sé esta versión es la que tengo con lo que es Señor del Bar, pero bueno, era un poco más suave de la otra forma, dice. Para la máquina, aunque sea por pegarle a la incertidumbre. hombre. Aplicar las reglas de la ansiedad, gritar hasta no poder más, para que me escuches. Asociar al tiempo con el que vendrá, dar vueltas al nunca jamás. Y no te derrumbes, doblegar al fuego que sin querer me dejó sin velas que prender. Y no te asustes, estudiar las formas, aprender las normas, materias sin aprobar. Es muy simple, la cuenta si no estás. Es como naufragar en plena oscuridad. La luna, la que me hizo soñar. Es el tiempo que no vuelve más, dejándome estar atrás. Abordar con toda normalidad toda discapacidad de comprender. Aceptar que algo sale mal sin ser causante de tu pesar. Me podrás dañar, dejarme ver que la culpa fue el saber, y que al desmerecer me lastimas. Estudiar las formas, aprender las normas, rayado. Festejamos el Día del Amigo Metalero en Villa Constitución con una de las voces íconos del metal nacional. Cabral, presentando Luchando por la Libertad, su más reciente trabajo, y los clásicos de Tren Loco. Bandas invitadas, Captor y Mantra. Sábado 22 de julio, 21 horas, en la Posada de los Muertos. 14 de febrero, 333. Anticipadas en Que Sea Rock, San Martín 944. Reservas al 3413-651-966. Cabral, Tour 2023, en una noche de amigos y metal. Bueno, vamos a ir terminando acá con Hernán. Yo creo que estaría mejor el programa, ¿sabes cómo? Viste que las cosas buenas se acaban, pero las malas también. Pero ¿sabes cómo estaría mejor el programa? ¿Cómo? Si no pasamos todo lo que pasamos y pasamos lo que lo no que... se escuchó. Estaría bueno. Sería un programón. Ahí está, sí, seguramente. ¿Sabes qué? Lo pongo y en Instagram creo que mañana tengo 20 millones de seguidores. ¡Vamos todavía! ¿Hola? ¿Lo grabaste? No. Está grabado. Lo grabamos porque una vez con Hernán vamos a contar una incidencia que tuvimos. Le hice una nota y me olvidé de apretar el botón grabar. Sí. Arrancamos de vuelta. Y tuvimos que arrancar todo de nuevo. Sí. Igual la segunda parte fue más rápida. Otra vez me pasó también. Con el flaco, le mando un saludo al cantante de Neodimio. Le estaba haciendo la nota, termino de hacer la nota y le digo, boludo, me olvidé de apretar el botón rec. Se cagó la risa. Arrancamos de nuevo. Y menos mal que el flaco tenía buena onda, porque otro me manda la concha a mi madre. Y vos porque me conocías, si no también me mandaron concha de madre. No. Tuvimos 40 minutos hablando y no apretaste el rec. Además, sos tarado. Es gracioso. Es si no viste cuando vos estabas cantando, yo estaba mirando, está apretando el rec, se está moviendo. Es cierto, es cierto. Estaba atento por las dudas. Una sí, dos está bien, tres jamás. No, por eso. Pero está grabando. Es más, le mandamos un saludo a alguno que nos conozca. Le mando un saludo a Vicky. A Vicky de Fuerza de Choque. Quiere tomar algo. Y a Damián. A El Ojo Díaz. Debe andar por ahí, seguro que va a escuchar. Si no escucha, se vaya a cagar. Pero va a escuchar. Encontró lo que quería, Damián. Sí. Fija. Yo no fui, ¿eh? SP, le habían puesto. SP. Al Lami. SP. ¿A vos te puso? No sé cómo fue quién a quién, pero nos quedó los dos, SP. ¿Y qué quiere decir? No, no importa. Bueno, después cuando termine el programa, yo voy a saber qué quiere decir. ST. Ya me voy a enterar. No te vas de acá. Vos en algún momento lo habrás repetido. Entonces. Bueno, después vemos. En algún WhatsApp te tengo que tener. Ahí, haciéndote el cocorito. Puede ser. No, el cocorito no. Yo hablo bien por WhatsApp. Un par de veces te dije, dale, frisera. Ah, sí. Dale, pero estaba estabas con él. La yunta no, te... Estaba con él. Sí, porque... Ah, cuando te guardé, sí. No, pero era el WhatsApp de él. Pues por eso te digo. Ah, sí. Que yo decía, poné, apretá. Ahí está. Apretá rec. Y él te daba letra. Sí, apretá rec que yo grabo. Es todo tu culpa. Decirle no tal la cosa. Tuya, sino al Dami. Eso fue hace un montón. Estábamos en el fondo de mi casa tomando mate. Tal cual. Por eso me acuerdo. Bueno, querido, escúchame. Sí. Ya que estamos terminando, decí dónde vas a tocar y el día, así la gente se queda en su casa y no sale a la calle, nada. Ahí está. No tienen que escuchar esto, ¿no? Por supuesto. El día no, pero tienen que ir porque si no les gusta, lo que pueden hacer es recomendarlo para joderle a alguien. Claro, por ejemplo, está bueno. Se van a regalar caramelo y alfajores. No, turrones. Sí. Los más truchos, pues salen caros. No, los verdes, estos que vienen con... ¿Podrido? No, hay unos verdes que salen ahora que tienen... Gusto de lechuga, proteína, no sé qué tienen. Bueno. Sin tac. No los conozco. El día 7 de julio, viernes 7 de julio, entre las 21 y las 22 horas, más cerca de las 22 horas, vamos a estar tocando, presentando mis canciones y algunas ajenas, de forma acústica en la fábrica, que está, es el parque cervecero que está ahí en la calle... Sidoti, entre la Merced... No, está en cosa, lo ahí presento está. Yo. Dale. Sidoti entre Alberdi y Horacio Sestino, en Ensenada. Ensenada, ciudad autónoma de Ensenada. Aparte, la Merced corre como la Sidoti, no puede tenés ser razón. No, yo no sé llegar, tener. Pero no me acuerdo bien la dirección. Una cuadra antes del centro, para la gente que no conoce mucho Ensenada, la gente de La Plata, porque o de Berizo que no conocen mucho. Sí, señor. Que es casi siempre la gente que viene, ¿no? Exacto. La Plata viene. Igual tengo muchos amigos acá en Ensenada. Tengo porque y ese día se van de viaje, seguro. No, me van a ir a ver, ¿Se vamos puede a pasarla lindo, sí. ¿Para cuánto está la entrada? Lo que tengo entendido es que se va a cobrar un derecho a espectáculo que creo que va a rondar en los 300 pesos. Una ganga. Nada. Ni media pinta, nada. No te alcanza ni para una coca. Tal cual. Es así, una coca chiquita únicamente. Tal cual. Es lo que va a cobrar el lugar. ¿Y el show más o menos cuántas canciones? A ver, ¿tenés una idea? Mira, yo... El último show fue largo, pero este... porque el otro día trabajo. va a durar, no sé, son entre 14, entre 14 y 16, 17 canciones. Bueno, mucho. Sí, son casi dos horas de show, hora y media. Hora y media seguro. Tengo hora y media seguro. Bien. Según cómo va, porque a veces me gusta hablar y a veces no. Hago esa... Ah. esa ¿viste eso que yo le hablo en el medio? ¿Vas a estar quietito, sentado en una sillita algo, o vas a revolearte por todo el...? Termina así, termino entre la gente. Pero porque me gusta, además. Me siento... Mientras no haya algún borracho que diga, ¿y este? ¡Pum! Botellazo en la cabeza. No, nunca, nunca hubo, al contrario. Borracho sí, pero nunca... Pero estás en Ensenada, que es una ciudad de guapos y cuchilleros acá. No estamos en La Plata, ¿eh? Acá si no nos gustó el show, puñalada, o no sé, agarrotazo en la cabeza. No, que va a escuchar la gente decir que a dónde voy. No, no, no, no. No, es un lugar tranquilo, aparte. Es muy lindo el lugar, lo vi el otro día. Sí. Está muy bien puesto. No sé cómo había sido antes, pero ahora está hermoso. No, antes era un desastre, pero te estoy hablando hace 20 años. Yeah. Antes de 20 años era un, ¿cómo se dice? Un antro, podríamos decir. Un antro, es la verdad. Después lo compró otra gente y ahora está todo... Es un lugar re lindo, la cuadra esa está re linda, hay lindos negocios, está al lado del centro, está en el centro en realidad. Claro, el principio. Claro, está en el centro. Sí, señor. En el centro de la ciudad, muy lindo lugar. Está. Y aparte es un lugar que para ver un show acústico está bueno. Porque viste que hay lugares que por ahí suena feo, pero ese lugar es lindo, es acogible. ¿Se entiende? Sí, sí. No vas a salir. Ya me imagino, viste. Sos muy mal pensado. No, vos sos mal pensado. No, yo te miré con una sonrisa pícara. Por eso. Pero así. Pero vos me la devolviste. Porque no sé qué palabra usar. Si me está mirando de reojo, como diciendo a ver qué va a decir este. Bueno, y para ir terminando, ¿por qué no decís tus redes para el que te quiere seguir? Bueno, mis redes en la actualidad es Hernán Frisella. Tanto en YouTube como cualquier plataforma musical como Spotify y las demás que no me acuerdo los nombres. En Facebook o Instagram es todo Hernán Frisella. Todo igual, ¿no? Para que no se confunda. Y próximamente, no sé, de acá a dos semanas a más tardar, ya voy a contar con la página web. Está en construcción. Está en construcción. Están poniendo el techo. Claro, están poniendo el techo y... Te faltan los tirantes, ¿no? Sí, la instalación de luz me parece que también. Faltaba colocar, viste, las tapitas. Claro. El gas lo tenía que venir a hacer la revisión, pero no sé si había alguna pérdida. ¿La página va a tener fotos tuyas? La página va a tener. No, te digo así, no la miro. De... Si tiene fotos tuyas, ni la miro. Va a tener fotos, va a tener todo lo que vengo haciendo como solista, absolutamente todo, más todo lo que hice con Señor del Bar, que fueron dos álbumes. O sea, en mi página va a estar todo lo que yo... ¿Van a estar los temas en la página? Van a estar los temas en la página, como también están... va a estar absolutamente toda mi carrera que está grabada. Que no se ha grabado. Sí. Y se ha perdido, por mejor. Hay cosas pero capaz que... A veces es mejor que hay cosas que se pierdan. Bueno, pero alguien te puede filmar ahora cuando toques en el escenario y se sube un pedacito de video. Se puede hacer se sube tranquilamente. Un video de una canción en la página. Sí, se puede hacer cualquier... Creo que todo eso se va a poder hacer. Ah, bueno, bien. Inclusive después toco en La Plata en René Favaló en el teatro y se van a poder comprar las entradas vía la, por lo que me dio a entender, vía la página, no sé cómo okay. Es todavía no estoy muy ducho con todas las la nueva era internautica. Claro, se entendió igual. No sé qué te iba a decir, te iba a preguntar algo y me olvidé, así que quedará para la próxima nota. Me olvidé. Mandamos un WhatsApp. Te mando un WhatsApp y lo pegamos. Claro, ahí está. Porque me olvidé. Lo que no me voy a olvidar, le voy a mandar un saludo a mi amigo Juan Guareschi, el cordobés, que es el dueño de la radio Cadorna, y ahí va a salir el programa. Ajá. Es donde arranca Alto Voltaje, después se repite. Pero es la radio donde sale. Bueno, está aburrido ya el tipo. No, porque no estoy puedo hacer dos cosas a la vez. Pero, está bien. No, después algún día te quiero preguntar después cómo se dio tantas... Porque a vos te repiten por un montón de radios. No, no es solamente esta. 13. Y 12 la verdad más. Que me... Yo me acuerdo cuando arrancaste. Y estaba en una sola. Prácticamente fui uno de los primeros, parece que estuve por acá. Sí, el más, primer esa mes. Radio no existe más. La cerró el flaco. Ah, mirá. Pero en Cadorna estoy desde el programa 20 y van 108. Mirá. O sea que bastante. Quedan 12 programas y cumplo 100 en esa radio. Después estoy en las otras. La verdad que me asombra lo crecimiento. El crecimiento, sí, sí. Y gracias por invitarme. Aparte de y abrirme las puertas de la Baticueva. La Baticueva, que nadie sabe dónde estamos. Nadie. En Ensenada. Es más, ahora cuando Hernán se va, se le tapan los ojos. Como la película, no. Como la película. Claro que mire acá y ya no sabes ni quién sos. No, yo la película que vi el otro día era... Hombres de Negro, la que te digo yo. No, yo tengo una argentina que era de los... ¿cómo era el grupo? Los Motoneros. Sí. Que estaban en una casa, entonces cuando traían a los amigos, los compañeros de ellos Motoneros, iban todos tapados los ojos, porque claro, si agarraban a uno, lo torturaban para ver dónde vivía el otro. Entonces tenía que ir con los ojos vendados. Hernán entró acá, así, a la Baticueva, y se va a ir así. Yo lo subo al auto, lo tiro al auto, con los ojos tapados, le pongo primera, arranca y cuando dobla ya se saca ya los... Ya está. ¿Dónde estoy? Te podés sacar los cosos. Ahí no tenés ni idea. O sea, se conoce el barrio, pero no sabés no cuál es el lugar. Claro. ¿Dónde estuve? Y menos la Baticueva. No, nadie. Porque yo sé que me mandaron por un pasillo largo. Sí, sí. ¿Eh? Te manosearon, me acuerdo, te hicieron de todo. Algo pasó, pero fue muy leve. No pasó nada. No sé quién fue. Vamos a ver cuánto nos pasó nada. Bueno, así que gracias por estar acá y nos vamos con una canción. Gracias por invitarme. Vamos con una canción. Vamos a hacer la canción. Ah, ya me olvidé la pregunta. Antes que cantes la canción. El disco se llama Autobiografía Ajena. Claro, vos siempre decís primera parte y la segunda. Está Autobiografía Ajena, parte 1. Autobiografía Ajena, parte 2. Y después largué dos singles. Uno que estoy como invitado. Como invitado de la... Pará. Te están llamando por teléfono. Ahí está. Es una alarma. Como invitado de un grupo que se llama... La canción se llama Estás Muerto. La cual la canto prácticamente toda. Y grabé una canción con Flavio De Simone que se llama Todo es Igual. Ah, ok. Esto fue después. Autobiografía Ajena 1, parte 1. Autobiografía Ajena, parte 2. Y después largué dos canciones más. Y próximamente vienen dos más que van a estar también en YouTube. Y después, bueno, una canción que grabé hoy y que terminé de grabar hoy. Y así seguiremos. La idea ¿el próximo es disco que se va a llamar Autobiografía? No. La idea es ahora. Viste que todo es cíclico. Antes se la grababan cuando nosotros éramos muy chiquitos o nuestros padres eran jóvenes. Se largaban discos con singles. Claro, salía single y después salía el disco entero. Claro, yo ahora directamente voy a largar. La idea mía es largar singles. O sea, largar de una canción cada dos meses, tres meses. ¿Todas con video o algunas? Porque es caro hacer un video. Claro, es caro hacerlo de. Con. Llamar un camarógrafo, un director y demás. Se puede abaratar muchas veces los costos y queda bien también. Sí. Según. La idea es hacerlo. Es hacerlo con imágenes. Ah, ok. Con imágenes. Me así, gusta, es más llevadero y me gusta... Lyric video, así, claro, como eso. Y me gusta el proceso. Ah, me gusta el proceso de crear la canción, de arreglarla, de meterme en el estudio, hacer una preproducción, volver a grabar todo en la producción, mezclar la mezcla, que son un montón de horas. La mezcla, la edición, son un montón de horas. Y después me gusta laburar en la mezcla y la edición del video. Ah, ok. Que son una banda de horas, pero se me pasa rápido. Lleva tiempo, pero pasa rápido. Si sí, pasa claro. Rápido es porque está bien hecho. Porque te entretenés. Estás a gusto. Claro. Entonces, si pasa rápido, es como un partido de fútbol, ¿viste? Que vos por ahí terminas el primer tiempo. Qué rápido tal pasó cual. Porque fue entretenido. Si estás haciendo lo que te gusta, no, el tiempo no es aburrido. Pierde importancia el tiempo. Claro. Lo que es importante es el producto. Si una hora te pasa, parece que pasaron cuatro, es porque te aburriste. Tal cual. No, en este caso. Cuando fue grabado Autobiografía Ajena, parte 1 y parte 2, que fui muy crudo a grabar, porque llevé prácticamente la idea, y ahí tuve que reformar todo. Estuve un año, todos los domingos, prácticamente todos, de las 9, 10 de la mañana, y Fly me decía, che, Hernán, por hoy ya está. ¿Pero qué hora es? 11 de la noche. No me he dado cuenta. Claro, algunos fueron tediosos, pero... Me han pasado volando los domingos. Bueno, si te pasa volando es porque estás entretenido y la cosa... Para grabar estoy todo un día y para capaz que grabar la canción entera y después no te gustó y la volvías a grabar, porque claro, no, esta no era el formato. Así que nada, no, me gusta todo el proceso. Y ahora le incluyo la parte de videos que también la disfruto mucho. Disfruto el total, no solamente tocar. Tocar para mí son las bueno, cosas ya, que dejo el postre. Si te siguen en las redes van a ver qué es lo que viene. Colecua. Ahí está. Colecua. Bueno, nos vamos a ir. Bueno, gracias por haber venido a la Baticueva. Sos el primero. Sos el primero. La próxima la quiero sin. Quiero sí, verla con los ojos. La entrada y salida. Quiero decir ¿Quién me tocó? ¿Algún enano que tenés por ahí dando vuelta? Pero, No, te dejo, pero te tapo los ojos faltando 4 metros. Porque no sabes si sale para allá o para acá. Por lo menos dentro de la Baticueva, hasta llegar a la Baticueva, la parte interna. Está bien. Después vamos a ver si tenemos. Igual más adelante vas a volver. Por supuesto. Con canciones, esperemos nuevas. ¿Otra vez las mismas canciones? No, loco, pará. Volvió con vos querías nuevas, viejas. ¿No? Va a haber canciones nuevas y, editadas. O sea, nuevas y que ya estén en las redes. Es más, va a venir con toda la banda, con Flavio, con el otro. ¿Te animás? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mirá, ¿el lugar cómo es? ¿Es chico o es grande? No, está bien. Entra batería, bajo, entra guitarra, todo. Teclado, ahora, todo. Ahora, si después los vecinos me denuncian, es otra historia. No me hagas venir con todo y después no puedo tocar, ¿eh? ¿Qué no vamos a poder? Acá, a ver, una cosa para terminar. Vos estás en el barrio que yo soy el capo del barrio. ¡Ah! No me toca nada acá, ni un pelo. Acá yo hago lo que quiero. Entonces, vos sos el malevo. ¿Vos podés venir? ¿Cuántos músicos El traficante son? De cuchillos. ¿Cuántos músicos son? Podemos ser dos o podemos ser cuatro. Batería, bajo, un clásico, y bajo guitarra. Y guitarra, sí. ¿Entran acá? Sí, sobra. Bueno, si traen todos los aparatos, se puede hacer tranquilo, ¿cómo no? Ensayó en lugares 4 veces más pequeños. Dividí esto en 4. ¿El que estás vos? Dividí en esto, dividirlo en 4. Ensayó en lugares así. ¿Es ese pedacito? Claro. En 1.5 metros por 3 por 4. No lo sé lo que era. No sabe lo que era. Sentado arriba no estás morto. Esos pasillos de casas viejas que da un pasillito, un Star Wars, ensayábamos ahí. Entonces acá entramos bien. Oh, sobramos. Y bueno, entonces lo hacemos. Puede ser. Puede ser. Lo firmamos y lo ponemos en YouTube. Sí, sí, sí, sí. Con tiempo se puede hacer. Claro. Puede ser, Con tiempo todo. Me gustó, Bueno. Hernán, nos vemos la próxima. Y si entonces, no para baterista lo llamamos a Damián. A Damián, que me hace la segunda. Ahí tenemos batero, ahí tenemos batero. ¿Con qué tema nos vamos? Vamos con una canción que se llama Con Vos, que fue... Esta canción fue lo que me hizo a mí hacer clic en decir, bueno, esto está bueno y voy a seguir para adelante. No solamente darme gusto de grabar, sino también quiero seguir tocar. Con esta dice, me hizo crack la cabeza. La capocha. Bueno, entonces vamos a escuchar Con Vos y nos vamos hasta... Bueno, nos vamos hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Cuando vuelva Hernán Pesera, no. En algún momento. Bueno. Nos vamos con esa canción entonces. La pusiste público, ¿eh? Te ama, tu vieja te ama. Sombra eterna. ¿Dónde vas la noche entera? Con esa carita de nada me dan muchas ganas de quedarme con vos. Y si lo quiero, casi siempre lo tengo. Es la basura que alimenta mi cordura para quedarme con vos. Y si me pierdo, yo siempre vuelvo a los infiernos. De saber que estoy despierto, que nada de esto es un sueño al quedarme con vos. Y en la locura será parte de esa fortuna, donde todo es un juego de verdades y lamentos que pelean por vos. Y estoy tan lejos de saber qué estoy haciendo, escapando de la nada donde nunca hay ventanas que te dejen ver el sol. Es nuestro instinto nunca hay testigos de esta pena al dolor. Esta pena al dolor. Y en la pobreza de esas mentes que se quejan, como las hadas que no tienen alas que les permitan volar. Y sin respiro continúo en este limbo, porque esta mente nunca para y mi alma está atada a quedarme con vos. De haberte dicho lo que siento, y un enojo sin fundamentos gritando a los cuatro vientos, solo para pedirte perdón. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y este es el último bloque, nos vamos. Hemos terminado esta edición de Alto Voltaje, el programa número 108. Espero que les haya gustado. El acústico de Hernán Frisella, que le mandamos un saludo, que ya es un amigo de la casa. Y en algún momento va a venir y tal vez venga con toda la banda y hagamos un eléctrico, ¿por qué no? Les recuerdo que si quieren escuchar este programa y todos los de Alto Voltaje pueden entrar a cadornarock.com y ahí están todos los programas. También lo pueden escuchar por Spotify, en iVoox.com y en el Facebook de Alto Voltaje. Y nos vamos a ir con un tema de Hailstorm llamado Back from the Dead. Mi nombre es Darío Bardín, nos vemos la semana que viene. Chau.